para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sam Smith estrena My Oasis. Luego de lanzar en febrero pasado un tema con Demi Lovato, ahora el inglés nos trae otro anticipo de su tercer álbum, que en esta ocasión cuenta con la colaboración de Burna Boy. El nuevo material del cantante, de momento, sigue sin título ni fecha de lanzamiento oficial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.